Para ningún poblador de la Ciénaga de Zapata es nuevo conocer que en la zona oriental del territorio se imposibilita el suministro de agua potable por las tuberías correspondientes. A esas comunidades se abastece con el preciado líquido a través del servicio de pipas en días alternos, pues la que llega a la pila es en estado salobre. En tal sentido, el Instituto de Recursos Hidráulicos realizó un montaje con máxima tecnología y condiciones de una planta desalinizadora en Playa Girón, que abastecerá a esta comunidad y lleva por otra red el agua lista para consumir, con detalles de la inversión, montaje y puesta en marcha en meses posteriores de esta obra social, el director de hidrología en el municipio, Damián Ibáñez Fernández, nos comenta. Aún no está puesta en marcha. Sí está terminada la obra civil de la inversión y estamos esperando de que los montadores de la empresa eléctrica puedan ubicar los 3 transformadores, que es lo que viene faltando para poner en funcionamiento la misma. Nos permite tener o entregar un agua de mucha más calidad en relación al agua de la zona oriental y específicamente la de Playa Girón, porque estamos hablando de la zona oriental, porque también en Cayo Ramona tenemos una planta que nos da un agua de óptima calidad. Con eso disminuimos un gran número de viajes en pipa, ahorramos combustible, ahorramos goma, neumáticos, o sea, disminuye el pago de salario de los hombres por el concepto de viaje, mejoramos la calidad de vida de los pobladores a partir de que se degrada menos la salud. Próximamente puesta en marcha la planta desalinizadora de Playa Girón. Para este espacio informativo, Kenia Otaño Fundora.